¿Cómo se come la inflación? Episodio 1. Una herramienta estadística. ¿Qué es la inflación? Me preguntan. Bueno, en principio es un tema muy complejo. Voy a tirar algunas pautas según yo. En principio, la inflación es una estadística. Es una medición hecha por el Estado, o consultoras privadas, o cámaras empresarias, o sindicatos. Es una estadística basada en los cambios de los precios en ciertos productos medidos en dinero. En Argentina, para esta medición, se usa otra estadística que es el índice de precios al consumidor, o IPC, basado en otra estadística que es la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004. Según algunos especialistas, esta encuesta submide en la actualidad algunos servicios como la comunicación o el alquiler, situaciones que no eran tan relevantes o extendidas en el 2004 en la población argentina. Por ejemplo, si bien el IPC de la ciudad de Buenos Aires suele usarse como un anticipo del IPC nacional, no miden lo mismo. En el IPC de CABA, el alimento representa el 17,1% del total, mientras que en el IPC nacional, los alimentos representan el 23,4%. En el rubro viviendas y servicios públicos, la proporción es inversa. Mientras en la ciudad representa el 12,5% del total, en el Gran Buenos Aires solo el 10,5%. Por lo tanto, si suben los servicios, va a subir más el índice de la ciudad que el nacional. ¿Qué es la inflación? Me preguntan. La inflación es la diferencia entre dos momentos de este índice, el IPC. Cuando escuchamos las estadísticas sobre inflación en la televisión, se puede hablar de la inflación de este mes comparada con el mes anterior, o con el mismo mes del año anterior, incluso con otro mes de otro año. Dependiendo de estas comparaciones, obviamente dependen las conclusiones. Ahora, ¿qué es la estadística? Es una encuesta, es una aproximación a la realidad basada en ciertos datos recogidos en ciertas personas o lugares. La precisión de esta estadística es en sí un mito, pues ninguna persona, consultora, organización o estado puede recoger todas las realidades de todas las personas o lugares al mismo tiempo. Además, sobre estos valores se realiza un promedio. En el promedio, dice un chiste, los enanos se ahogan. Por eso Humberto Eco dice que la estadística es esa maravillosa ciencia según la cual, si un hombre murió empachado con un pollo y una mujer murió de hambre, los dos comieron medio pollo. Más allá del promedio, también se puede cuestionar qué es lo que mide una estadística. La ecofeminista Yaya Herrera, por ejemplo, cuestiona la medición del Producto Bruto Interno que mide el crecimiento económico en el mundo. Se pregunta Yayo Herrera, ¿por qué el PBI mide la fabricación de armas y no el cuidado de las niñas? Así que cuando escuchamos los índices de inflación y todos los análisis que se hacen al respecto, reconozcamos que se trata de una estadística, es decir, una aproximación que puede ser imperfecta. ¿Qué es la inflación? Me preguntan. Una estadística que quizás no refleje nuestra realidad personal o la de nuestra comunidad. Incluso quizás no refleje la realidad de nuestro país. Esto es Canasta Básica. Comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica. Comunicación de cercanía.